Radio Placeres. Hola, saludamos a todas las personas que nos están escuchando por Radio Placeres FM, acá por la 87.7 en Valparaíso. Y esta vez vamos a hablar de un caso muy grave. Estamos junto a Eliana Espinosa. Ella es abogada defensora de la Red de Abogadas Defensoras de Mujeres, que nos va a comentar de un caso de un secuestro con violación de una joven de 21 años de Santiago llamada Maite, que viene desde el 2020 en proceso de judicialización. Y es un delito complejo de secuestro más violación, pero que además ha tenido un pésimo proceso por parte del sistema judicial, en donde dos personas, Jorge Navarro, el imputado principal, es acusado de secuestro con violación, y su padre lo ayuda a realizar este delito, impidiendo que Maite, que es la víctima en este caso, tome contacto con su familia por 28 días aproximadamente. Estamos hablando de un delito muy grave, que el día de mañana reanuda su juicio. Así que vamos a comentar con Eliana y vamos a pedirle que nos cuente cómo Maite toma contacto, cómo Jorge Navarro, en este caso, el violador que la contacte, que la secuestra, toma contacto con ella y la lleva en base a engaños, a mentiras, a amenazas, hasta la ciudad de Quilpué, donde es secuestrada y mantenida sin contacto, aislada de todas las personas, aislada de su familia por más de 28 días. Hola, Eliana. Hola, Dafne, muchas gracias por tu contacto. Eliana, quería preguntarte si nos puedes contextualizar un poco cómo se da esta situación, este crimen de secuestro más violación, en donde Jorge Navarro, que entra a un WhatsApp grupal del Partido de la Renovación Nacional y comienza a hostigar a Maite para posteriormente secuestrarla y cometer el delito de violación por un periodo tan prolongado de tiempo y logrando mantenerla aislada de toda su familia, amigos, amigas. Sí, bueno, este caso, como tú misma lo dijiste, es un caso bien complejo que viene desarrollándose desde julio del año 2020, plena pandemia. Y bueno, tuvo harto revuelo al principio cuando rescataron a la víctima, que esto fue a mediados de julio del 2020. Salió en hartos medios nacionales, en harta prensa local de acá, de la región de Valparaíso. Y luego, hace un año atrás, volvió a salir en la prensa con más detalles todavía a raíz de una revisión de medidas cautelares. Entonces, todos estos datos que yo te voy a comentar ahora ya han salido en la prensa antes. No estoy contando ningún secreto en el fondo. Pero te cuento. Efectivamente, la víctima, a la que vamos a seguir llamando Maite, ella ingresó a un partido político, al igual que otros familiares de ella que participaban, en este caso ella en Renovación Nacional, y esto era plena época de pandemia, entonces todas las cosas se estaban haciendo por vía telemática, Zoom, WhatsApp, etc. Y es en este contexto donde a una de estas reuniones entra el imputado, Jorge, quien no era realmente militante de RN, pero ingresa a esta agrupación que en esa época estaban preparando el plebiscito de entrada. Y es ahí donde él conoce a Maite, comienza a hablarle como por privado, consigue su número dentro de estas mismas agrupaciones, y poco a poco la va amenazando y la va amedrentando de una manera muy grave, donde la víctima realmente temía por su vida y por la vida y la integridad de su mamá, de su hermana, de su familia en general, porque en esto consistían las amenazas. Y es en este sentido donde ella ya está absolutamente aterrorizada, absolutamente aislada de todos sus contactos, porque además del tema de la pandemia, este imputado hizo que ella bloqueara sus redes, en fin, varias formas de aislamiento en el fondo, y ella viéndose ya desesperada y con un miedo absoluto de que efectivamente fuera a cumplir sus amenazas, ella la va a buscar el coimputado, el papá de Jorge Navarro, la va a buscar a su domicilio en la región metropolitana y la trae bajo amenaza acá a la región de Valparaíso, directamente lo lleva a su departamento en Quilpué. Y es ahí donde ya la víctima queda incomunicada. Esto fue a mediados de junio del 2020, porque ya su teléfono deja de funcionar y solamente puede realizar llamadas o mensajes, en realidad escribir mensajes desde otros números telefónicos que eran del imputado, que le indica a su mamá y a otras personas cercanas que en el fondo ya que está bien, que ya se fue voluntariamente para allá, etcétera. Y es donde, claro, la mamá y otros cercanos conocen la forma de ella de hablar, de escribir y se dan cuenta que efectivamente aquí hay algo muy raro. Entonces empiezan con las averiguaciones y su mamá, que no vivía en la región metropolitana ni en La Quinta, va a poner una denuncia en la PDI de Talca, porque ella vivía y trabajaba en esa época allá. Y ella indica, al dejar la presunta desgracia, que su hija le habría mandado estos mensajes muy extraños, que habría perdido contacto con todo su grupo familiar. Y les informa ella a los de la PDI que ella cree que no es normal lo que está pasando, porque ella encuentra que los mensajes que le manda su hija son extraños y que ella piensa que podría estar en contra de su voluntad ahí en el domicilio de los imputados. Y ella deja esta denuncia aproximadamente unos, no sé, una semana, 10 días después de que desaparece en el fondo Maite. Sin embargo, desde ahí es que empieza ya el procedimiento a tomarse mal, porque los funcionarios de PDI no van al domicilio que ella indicó donde estaba la víctima, como a corroborar que efectivamente estuviera ahí y en buenas condiciones y de manera voluntaria. Y en vez de ir a revisar para allá, toman contacto con el padre del imputado, el que también es coimputado, Iván. Para decirle que habían tomado conocimiento de este hecho, que al parecer habría una mujer en contra de su voluntad ahí en su domicilio, y le piden que por favor vaya a aclarar la situación al cuartel PDI allá de Viña del Mar, que es efectivamente lo que hace. El papá del imputado, que también es imputado, Iván Navarro, lleva bajo amenaza a Maite a indicar que ella está bien. Entonces ya la causa por presunta desgracia se termina. Y la víctima sigue estando secuestrada por un buen tiempo más. Como Maite tiene varias enfermedades de distinto tipo, pero toma gran cantidad de medicamentos, empezó a tener ella convulsiones porque una de sus tantas patologías es epilepsia. Y como no estaba medicada, empezó a tener unas convulsiones muy graves. Ella dice que pensaba que se iba a morir de tanto que estuvo convulsionando. Ella cree que estuvo un par de días así, por lo menos, donde ella le ruega a sus captores que por favor no la dejen morir en el fondo. Y es ahí donde la llevan a una clínica acá en Quilpué, donde por primera vez en todo ese tiempo Maite pudo estar sin sus captores, porque como era el tema de la pandemia y había protocolo COVID, a ella la dejaron entrar sola a la atención y se quedó Jorge Navarro afuera. Pero fue Jorge Navarro el que le ingresa, Jorge e Iván. Y le ingresan diciendo que ella es pareja de Jorge y que está ahí, al parecer, por una especie de descompensación o algo por el estilo. Y es ahí donde su captor, Jorge Navarro, quiere entrar con ella a la atención, pero se lo prohíben por el tema del protocolo COVID. Y ahí la víctima puede por primera vez decirle a alguien que está siendo secuestrada, que le cuenta a grandes rasgos lo que está pasando, le dice que tiene mucho miedo, porque está su captor afuera, que no es su pareja, etcétera. Pero la doctora que la atiende no le cree lo que ella le está diciendo. Pero habla también Maite con una enfermera de ahí mismo, quien, si bien tampoco le cree realmente, sí le presta un teléfono celular y le dice que lo puede usar como para pedir ayuda. ¿Qué es lo que ella hace? Llama a quien era su pareja, que era un número telefónico que ella sabía, llama también a otra persona más, les indica que está secuestrada, les dice el lugar donde está, porque ella sabía el nombre del condominio, que lo escuchaba muchas veces, que es el condominio Sol de Quilpué. Y es ahí donde puede coordinar en el fondo un rescate, porque luego ella devuelve el teléfono celular, ella pide que por favor llamen a carabineros o algo, porque claramente ella está en contra de su voluntad en ese lugar, pero le dicen que no, que por el protocolo COVID no pueden hacer nada más, que ella se tiene que devolver con sus acompañantes, que eran quienes la estaban esperando a ella afuera de, uno afuera del box y el otro afuera de la clínica. Disculpa, Eliana, que te interrumpa. Estamos hablando con Eliana Espinosa, de la Red de Abogadas Defensoras de Mujeres, sobre este caso de secuestro más violación que ocurrió en la ciudad de Quilpué. Entonces, lo que tú nos estás contando es que, primero, Carabineros no cree, y en vez de ir al domicilio a verificar la situación de Maite, llama a uno de los secuestradores y le pide que declare, y de nuevo, una vez en la clínica de Quilpué, donde van a constatar su estado de salud, o las convulsiones de epilepsia, ni la doctora ni la enfermera le creen tampoco. Entonces, ya estamos Claro. hablando ya de dos instancias formales en donde un caso gravísimo de violación con secuestro hacia una mujer, no le creen a la víctima y le creen a los victimarios. Efectivamente, con la salvedad que no eran los carabineros, eran funcionarios de la Policía de Investigación. Claro, los que tomaron esta primera denuncia. Lo que pasa es que el hermano de Jorge Navarro, hijo de Iván Navarro, es un funcionario activo de la PDI. Entonces, cuando PDI toma esta denuncia y la mandan desde Talca hasta la región de Valparaíso, el funcionario que toma ese procedimiento de presunta desgracia le suena el nombre porque se llaman igual, Iván Navarro e Iván Navarro. Entonces, este funcionario llama por teléfono al funcionario familiar de ellos y le comenta la situación. Le dice, oye, el teléfono de la víctima está apagado, no me puedo contactar con ella. Como, ¿por qué no aclara la situación en el fondo? Y es por eso que finalmente, alertado por Iván Navarro, Iván Navarro PDI, es que Iván Navarro Bermúdez, imputado, es que lleva a la víctima a declarar al cuartel de PDI para que diga que está todo bien. Ese es como el círculo que hay al principio, ¿por qué todo esto parte mal ahí? Yo no digo que haya habido mala fe o lo que fuera, pero lo que importa acá, en este caso, es que hubo una mujer que denunció que creía que su hija estaba secuestrada. Y no se tomó el procedimiento como correspondía. Porque de haber ido, los funcionarios PDI al domicilio que estaba indicando la madre, la denunciante, se hubiesen encontrado con la víctima en las condiciones en las que estaba, en las malas condiciones. Porque no era cierto lo que le había obligado a decir Jorge Navarro a Maite en sus llamadas, en sus mensajes, que era que ella se había enamorado de Jorge Navarro tras haberlo conocido una semana o 2 semanas, y había decidido irse a vivir con él. Entonces, claro, esa fue la versión que dieron en la PDI tras el asunto este de la presunta desgracia, pero que era una versión claramente falsa, porque era la versión que quería solamente implantar el mismo, los mismos acusados. Y Eliana, por. disculpa, han pasado casi 2 años y medio desde que se cometió este delito y mañana recién inicia el juicio oral. En este tiempo de 2 años y medio, ¿alguno de ellos quedó con prisión preventiva? ¿Se tomaron algunas medidas cautelares para proteger a Maite? ¿Qué fue lo que ocurrió a nivel judicial? Ya, a nivel judicial ocurrió que el día 17 de julio del 2020 pudieron rescatar a Maite. También fue un procedimiento errado que te lo voy a contar luego, pero ese día, el día que los detuvieron, quedaron en libertad porque los funcionarios PDI que le tomaron declaración a la víctima después de su rescate, bueno, hicieron un trabajo sesgado, siento yo, lleno de estereotipos de género, indicaron que no había concordancia ideoafectiva entre lo que la víctima decía que le había pasado y lo que se supone que efectivamente había pasado. Y esto a pesar de que la víctima tenía múltiples lesiones, lesiones de todo tipo, incluyendo lesiones sexuales. Entonces, como su informe era tan lapidario, su informe de primeras diligencias, ellos no quedaron con medidas cautelares de ni prisión preventiva ni arresto domiciliario, solamente quedaron con prohibición de acercarse a la víctima y creo que con arraigo nacional. A medida que ya fue avanzando la investigación y que al fin se pudo empezar como a desenrollar esta tremenda madeja que había, al fin fue que tomaron un poco en consideración la perspectiva de género y pudieron seguir investigando de una manera menos sesgada, y le dieron arresto domiciliario total a Jorge Navarro. Su papá, Iván Navarro, ha seguido todo este tiempo solo con las cautelares de prohibición de acercamiento y de arraigo nacional. Luego de un tiempo ya que llevaba él de arresto domiciliario total, pedimos una revisión de medidas cautelares para que se agravara esta medida y pasara directamente a prisión preventiva. Y efectivamente entró a prisión preventiva Jorge Navarro, pero estuvo cerca de una semana nada más en prisión preventiva, porque ahí la defensa pide una nueva audiencia para revisar esta medida cautelar, para pedir que volviera al arresto domiciliario. Y es ahí cuando la fiscalía se allana a la solicitud de la defensa y dice que efectivamente está de acuerdo con que Jorge Navarro salga de su medida cautelar de arresto, o sea, de prisión preventiva y que vuelva a arresto domiciliario total. Entonces, claramente me quedé yo como querellante sola luchando por una prisión preventiva que no volvió nunca más, porque hasta el día de hoy sigue con arresto domiciliario total. Y en el fondo esas han sido las únicas medidas cautelares que le han dado a la víctima para su protección. Porque ha sido la única protección que le han dado. La víctima incluso ha estado muy mal, muy, muy mal con un trastorno de estrés postraumático horrible. Ha intentado suicidarse en innumerables oportunidades. De hecho, ha estado internada en instituciones psiquiátricas, creo que 3 o 4 veces desde que ocurrieron estos hechos, por lo mal que está. Entonces, medidas de protección en realidad hacia ella no hay muchas, porque en realidad no es que no hubo muchas, no hubo ninguna, porque la prohibición de acercarse a ella tampoco era una medida efectiva, considerando que vivían en regiones distintas, pues que viven en regiones distintas. Entonces era más bien como una medida cautelar como nominal nomás, no efectiva. Entonces, por ahí mal. Ahora, lo que te comentaba respecto del momento en el que fueron a rescatar a Maite, luego de que ella se contacta por teléfono con quien era su pareja y con otra familiar de ella, una madrina, quedan en ir a rescatarla, hablando un poco en código y muy rápidamente, porque tenía que devolver ese teléfono a Maite. Y no la pueden ir a rescatar al día siguiente, porque este era ya un día en la tarde, por el tema de la pandemia y porque vivían en distintas regiones. Entonces no pudieron ir al día siguiente y fueron al subsiguiente muy temprano en la mañana y fueron personalmente porque ya no sabían a quién llamar, porque se llamaban nuevamente a la PDI, ya sabían lo que había pasado, entonces prefirieron ir todos presenciales a rescatarla. Y llegaron con una pareja de funcionarios de carabineros hasta el condominio donde estaba la víctima, a sabiendas de que había existido una denuncia previa por presunta desgracia, e incluso escuchando un audio que la pareja de la víctima había grabado cuando ella le llamó para pedirle ayuda. Y a pesar de eso, si bien rescataron a la víctima, no tomaron detenidos a los acusados, a ninguno de los dos. Y la víctima salió rescatada de ahí en muy malas condiciones, en pijama, sin ninguna de sus cosas, ni siquiera su cédula de identidad, nada. Y la llevaron hasta el hospital, estos funcionarios de carabineros, pero ni siquiera la ingresaron formalmente como víctima. Es que la llevaron, la dejaron ahí nada más y le dijeron que cuando ya terminara todo el proceso, se volviera a contactar con carabineros como para hacer los trámites formales. Pero es ahí cuando ya han pasado muchas horas, que tampoco querían atender a Maite porque como no había sido ingresada formalmente como víctima, le estaban diciendo que iba a tener que volver al día subsiguiente porque a esa hora ya no había atenciones y porque era feriado el día siguiente. Todo un enredo, hasta que ya finalmente entiende la gravedad de la situación y La ginecóloga que le hace le toma la constatación de lesiones, ella es quien, después de muchas horas, llama por teléfono a la fiscalía, al fiscal de turno, y es ahí cuando el fiscal de turno le pide a los funcionarios que ya estaban en este otro turno, funcionarios de carabineros, que vayan a detener a los imputados. Entonces los van a detener, pero cuando han pasado ya muchísimas horas, quién sabe si es que habrán o no limpiado el sitio del suceso, no, eso ya no se sabe, pero el procedimiento de todas maneras fue absolutamente incorrecto. De hecho, el funcionario a cargo de ese procedimiento fue sancionado después de un sumario que se hizo. Pero todo eso fue sumando en que ya hubiera menos pruebas y en que ya se le fuera restando credibilidad al relato de la víctima desde el principio. Porque, ¿qué es lo que pasa? Que cuando estos dos funcionarios de carabineros van a rescatar a la víctima, sale Jorge Navarro, el imputado, y le empieza a gritar como si fueran pareja, así como: Maite, mi amor, no te vayas. ¿Por qué me dejas? Cosas por el estilo. Entonces, carabineros optaron por creerle a él. Entonces, ellos ponen en su informe que al parecer era una discusión de pareja, por lo que ellos habían escuchado dentro de la dinámica de ambos. Entonces, nuevamente, no le creen a la víctima. Y bueno, luego de esto sigue avanzando el proceso pésimo, pésimo, porque como partió mal desde el inicio, la fiscalía tampoco lo investigó con tantas ganas desde el inicio. Además, era todo este tema de la pandemia que andaba todo súper lento, no se estaba haciendo pericias en el servicio médico legal de las pericias psiquiátricas, psicológicas que se requerían en este caso, tampoco pericias físicas, etcétera, porque estaba todo el servicio médico legal preocupado del tema de la pandemia, del COVID. Entonces, todo fue avanzando muy, muy lento. La defensa interpuso un montón de incidencias que eran, estaban en su derecho de interposición, pero claramente tenían efectos dilatorios. Pidieron suspensión de la audiencia preparatoria de juicio un par de veces. Esto se alargó tanto. Imagínate, pues se alargó hasta que 2 años y medio. Si recién ahora el secuestro, la rescataron a la víctima el 17 de julio del 2020 y recién el 14 de diciembre del 2022 va a empezar este juicio oral, y que va a tener una duración aproximada de 8 días a 2 semanas, porque hay más de 30 testigos, varios funcionarios, un montón de pruebas que hay que presentar. Entonces, Eliana, claro. ¿la constatación de lesiones finalmente se hace en el hospital de Quilpué o la llevan a, o ella se traslada hasta Santiago y allá finalmente? No, en el hospital de Quilpué le hacen la constatación de lesiones. Entonces, en este proceso en donde interviene la clínica privada de Los Carreras, el hospital de Quilpué, la PDI, Carabineros de Chile, ¿Qué nivel de responsabilidad o de qué manera se puede perseguir responsabilidades más allá de un sumario que entiendo que afectó al funcionario de la PDI? Pero, por No, al de ejemplo, carabineros. a Al de Carabineros. carabineros que no tomó detenido a los acusados. Entonces, Mira, PDI no ha tenido ninguna sanción, el funcionario de no. Carabineros sí, y haría falta pensar qué pasa también con la doctora y la enfermera que tampoco creyeron en la acusación, en la denuncia que está realizando Maite de que ella está siendo víctima de secuestro y violación. Así es. Ha habido tantas irregularidades en este caso, pero ha sido además un caso tan complejo que nos hemos abocado casi 100% al tema de la investigación en sí para que de una vez por todas se haga el juicio, porque ya ha pasado demasiado tiempo. Sin embargo, paralelamente pedimos las querellantes a la fiscal que se instruyera algún tipo de investigación sumaria a la PDI por este tema de la alerta de la llamada telefónica, que fue lo que empezó mal, lo primero que partió mal en este caso. Sin embargo, no se instruyó esa investigación sumaria porque la PDI ya estaba haciendo una investigación, pero no por esa llamada. Estaban haciendo una investigación porque luego de que detuvieron finalmente a estos dos acusados y los dejaron libres al día siguiente, después de la audiencia de control de la detención, salieron varias funas por redes sociales. Noticias de, no sé, Alerta Noticias, Televisión, ya no me acuerdo de qué otros medios más, y también algunas funas de distintos lados, incluido también de las vecinas de este condominio. Y es por estas funas donde se comenta que los acusados no quedaron en prisión preventiva porque tenían contactos con PDI, que se inicia esta investigación sumaria, pero orientada solamente a acreditar o desacreditar que efectivamente el funcionario haya tenido algún tipo de injerencia en que no les dieran la prisión preventiva, pero no se hizo un sumario intentando investigar lo que había pasado previamente. Entonces, claro, ya después bien avanzada la investigación, fue como, aboquémonos ahora con la información que tenemos a tratar de llevar esto a juicio lo antes posible y luego veremos las otras responsabilidades. Bueno, nosotras intentamos con la otra abogada querellante avanzar lo más rápido en esta causa, ya por razones ajenas a nosotras, no se pudo hacer tan rápido como hubiésemos esperado y como necesitaba la víctima también. Pero tampoco es que que hayamos dejado este tema así como olvidado, solamente quedó pendiente como para no desenfocarnos de la línea principal que era la que nos involucró en este caso, que es ayudar a Maite. Porque Maite además está muy sola. Ella, de partida, nadie le cree, nadie nunca le creyó desde el principio. Ella se quedó sin amigos, sin amigas, se quedó casi sin familia. De hecho, su misma familia, sus mismos familiares, si bien la han apoyado en el juicio, la siguen cuestionando. Le dicen cosas como casi que ¿por qué fuiste tan tonta? ¿Por qué no trataste de defenderte mejor? En fin, los cuestionamientos que ya conocemos que se les hace a las víctimas de violencia de género, que es una realidad muy, muy triste, muy brutal y muy cotidiana, lamentablemente. Entonces, si bien acá ha habido una mala investigación y un mal obrar de una cadena de funcionarios públicos, es que estamos en este momento viendo como el tema principal, que es que se haga el juicio, que no se alargue más. Porque además, como yo te comentaba, la fiscalía tampoco investigó con tanto celo esta causa desde el principio por distintas razones. También la fiscal estuvo con licencia, en fin, pasaron varias cosas. Bueno, a pesar de todo esto, ocurrió un hecho más, que fue que en su oportunidad, cuando ya se acababa el plazo de la investigación, la fiscalía no tenía antecedentes suficientes como para formular una acusación, porque había solicitado las diligencias, algunas diligencias muy importantes a última hora, que optó por una salida que tiene el Ministerio Público, que se llama decisión de no perseverar en la investigación, que eso significa que no han podido reunir antecedentes suficientes como para llevar la causa a juicio. Imagínate la indignación con la que recibimos esta noticia. De hecho, la víctima, luego de saber esta noticia, intenta nuevamente suicidarse de forma grave, es nuevamente internada por un buen rato en una institución psiquiátrica y bueno, finalmente, solo por las diligencias que seguimos insistiendo como querellantes, fue que la fiscalía revirtió su decisión y finalmente presentó una acusación. Una acusación que a juicio nuestro pide penas bastante bajas, pero que al menos ya es acusación y no un olvidarse de esta causa. Eliana, y en nuestra legislación, ¿cuál es la pena máxima por un delito, por el delito de secuestro con violación? ¿A cuánto es lo máximo que podrían aspirar estos dos criminales, estas dos personas, Iván Navarro y Jorge Navarro, a ser sentenciados? Mira, lo que nosotras estamos pidiendo como abogadas querellantes respecto de Jorge Navarro es presidio perpetuo calificado, porque efectivamente un delito así de grave, con todas las circunstancias que concurren en este caso, además, sí tiene una pena asociada que puede llegar hasta el máximo legal. Eso, el delito en sí mismo da como para una pena así de alta. El Ministerio Público no pidió presidio perpetuo calificado, pidió 17 años, que también es una pena muy, muy alta, pero que claramente no es lo mismo que un presidio perpetuo calificado. Y además, a pesar de haber pedido 17 años la fiscalía, bueno, y nosotros presidio perpetuo calificado, siguió insistiendo la fiscalía en no pedir prisión preventiva, y se entiende que una persona que arriesga, a lo menos, según la fiscalía, 17 años de cárcel, es un peligro evidente para toda la sociedad. Un peligro evidente para la víctima, pero también un peligro evidente para la sociedad. Pero bueno, a tu pregunta, las penas a las cuales se podrían ver ellos expuestos son efectivamente las máximas penas del Código Penal, que son el presidio perpetuo calificado. Puede llegar hasta esa pena. No es que le vayan a dar esa pena efectivamente. Bueno, eso sería un triunfo, por supuesto, para la parte querellante, pero ese es el máximo al que al menos Jorge Navarro se está exponiendo. Porque a Iván Navarro le estamos pidiendo no presidio perpetuo calificado, porque en su caso no hubo violación, pero sí le estamos pidiendo una pena muy alta, una pena que puede llegar a ir entre los 15 años y un día y los 20 años de presidio efectivo. Entonces son penas realmente altísimas. Por eso que en realidad no se condice las medidas cautelares que han existido desde el principio con las penas que arriesgan estas personas efectivamente. Porque claro, a ellos les asiste, a los acusados me refiero, esta presunción de inocencia. Sin embargo, cuando ya la fiscalía decide interponer una acusación, es porque la fiscalía ha tomado convicción de que efectivamente estos hechos sí son constitutivos de delito. Quien finalmente decide es el tribunal, por supuesto, pero ya el hecho de que hay una acusación es porque hay fundamentos suficientes como para sospechar fundadamente que efectivamente el delito se cometió. Eliana, para preguntarte qué es lo que va a suceder el día de mañana en el juicio, te voy a pedir que nos vayamos a una breve pausa y después continuamos con la entrevista. Les recuerdo a las personas que nos están escuchando que estamos hablando con Eliana Espinosa, de ella es abogada de la Red de Abogadas Defensoras de Mujeres, y estamos comentando un caso que se arrastra desde el año 2020 durante la pandemia, en donde Jorge Navarro e Iván Navarro, padre e hijo, secuestran a Maite. Y se comete el delito de secuestro con violación en un secuestro que dura 28 días y que además pasa desapercibido en realidad por la PDI, Carabineros y el sistema de salud, ya que fueron tres instancias que no creyeron en la denuncia que realiza la víctima y ella permanece secuestrada por culpa de estas graves negligencias que cometen durante este proceso de denuncia y de investigación sobre qué es lo que está sucediendo con Maite. Eliana, te pido que nos cuentes a la vuelta de esta pausa qué es lo que va a suceder el día de juicio que se inicia el día de mañana, este miércoles, el juicio oral. Muchas gracias por estar con nosotros y continuamos con la entrevista al regreso de esta pausa. Radio Placeres. Ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida. Emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Mujer. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida. Emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. A liberar, a liberar, a liberar. Radio Placeres. Esa negra mariposa la retaban, la retaban. Cuando pasó por su casa, puros gritos se escuchaban. Cuando era muy pequeña, la obligaron a casarse con un insecto mayor que no tiene corazón. Y por eso la retaban. La retaba y la retaba, si la tele la prendía, si jugaba o si comía, pegadita en la ventana, miraba pasar el día. Cuando llegaba la tarde, este canto repetía. Alma, la maldad no conocía. Nací con las alas cortadas, me duele el alma y la guitarra. Nací con las alas cortadas, me duele el alma y la guitarra. A esa negra mariposa que no sabía volar, porque todos la retaban, la retaban, la retaban. Cansada de tanto grito, agarró todas sus flores y se ha ido caminando, pues no sabía volar. Cuando el insecto malvado se dio cuenta de su ausencia, la ha salido persiguiendo, mariposa va corriendo. Y el viento que escuchaba, como a ella la retaban, la ha tomado con su soplo y hacia el cielo la elevó. Y la araña de la esquina no le gustaban los gritos, abriendo grande la boca al insecto devoró. Y ya nadie la retaba, y en el cielo ella volaba. Por las tardes mariposa este canto no cantaba. Nací con las alas cortadas, me duele el alma y la guitarra. Nací con las alas cortadas, me duele el alma y la guitarra. Gracias. Radio Placeres. Estamos de regreso con la segunda parte de esta entrevista a Eliana Espinosa, abogada de la Red de Abogadas Defensoras de Mujeres, con quien estamos conversando acerca de un caso increíble y realmente dramático de secuestro, más violación, en donde a la víctima, a la que estamos llamando Maite, estuvo secuestrada por 28 días por Jorge Navarro e Iván Navarro, dos personas de Quilpué, quienes falsificaron su identidad para engañarla y la extorsionaron también, fingiendo que pertenecían a un partido político, y así la extorsionaron y la forzaron a viajar a Quilpué con ellos. En este caso falló la PDI, falló Carabineros de Chile, falló el personal médico que la atendió, porque además recordemos que Maite sufre de epilepsia y los días en los que estuvo secuestrada no les fue administrada su medicación. Eliana, yo te quiero preguntar, dentro de todo este proceso, hay una línea de investigación que tiene que ver con cómo ellos son capaces de extorsionarla a través del hackeo de su celular. ¿Han podido indagar si hay quizás una tercera persona involucrada que ayudó a realizar el hackeo de su celular para robarle esas fotografías que permitieron que la extorsionaran hasta lograr que ella hasta lograr el secuestro, digamos? Mira, hasta el momento la investigación va solamente en contra de Jorge y de Iván Navarro, no de otras personas. Eso del hackeo del celular, bueno, también se estuvo investigando en su oportunidad, porque tampoco sabemos si fue exactamente un hackeo o si por alguna razón descubrió las claves de la víctima e ingresó a sus cuentas, al menos en una primera instancia, y porque ya después, bajo amenaza, él obligó a la víctima a entregarle otras cuentas también, otras claves, digo, de otras cuentas. Entonces quedó ahí ese tema, al menos del hackeo inicial, como un poco de lado, entendiendo que acá lo principal era el resto del delito. Pero efectivamente, tal como tú dices, como sale también en las noticias que han aparecido en redes sociales y en medios de prensa oficiales, acá hubo efectivamente una extorsión de parte de Jorge Navarro, indicándole que tenía acceso a la información de su teléfono. De hecho, le mostró, le reenvió algunas imágenes que la víctima creía que, bueno, que estaban ahí guardadas con seguridad en su teléfono. Y todo esto a ella le dio aún más pánico, porque antes de las amenazas de muerte y de hacerle daño a su familia, empezaron estas amenazas con que iba a hacer públicas sus fotos íntimas, con que le iba a arruinar la vida en la política, en fin. Pero esa línea investigativa respecto de si hubo o no participación de otras personas en el hackeo, esa no se siguió. Eliana, ¿ha recibido Maite algún apoyo de su partido político? Porque lo único que he podido encontrar en prensa es que la Juventud de RN hizo un comunicado diciendo que Jorge Navarro no pertenecía a su partido político, no era militante. Efectivamente salió ese comunicado, pero Maite no tuvo nunca ni ha tenido ningún tipo de apoyo de parte de su partido político. Es más, cuando recién se descubrió este tema de que efectivamente Jorge Navarro no era militante del partido, sacaron un comunicado informando que precisamente no era militante. Pero ya después, cuando se supo lo del secuestro en sí, tampoco tomaron contacto con la víctima, ni con su madre, que también es militante o era militante. Es más, durante el tiempo en el que estuvo desaparecida Maite, su mamá habló con Chaguán en esa época y le pidió ayuda y le decía: yo como militante necesito tu ayuda, etcétera. Pero el senador, bueno, o la persona que trabaja con él, su asesor, le respondió diciendo que en el fondo tenía que ella, como militante, dejar una denuncia formal en el Tribunal Supremo del partido político y que de lo contrario no iban a poder ayudarla. Se desentendieron absolutamente. O sea, en el fondo, la única preocupación que ha habido por parte de este partido político de Renovación Nacional hacia este complejo caso en el que Maite es víctima ha sido como limpiar su imagen Claro, personal. claro, claro. Decir que en el fondo Jorge Navarro no es militante, que se infiltró, que lo bloquearon y que se recomienda que en el fondo no, como que no tengan contacto con él, porque él lo que quería hacer era como proselitismo político, quitarle militantes a RN, en fin, pero ningún apoyo hacia la víctima, no, en ningún caso, no, ni directo, ni indirecto, nada. Mañana ya comienza el juicio oral. ¿Qué es lo que ustedes esperan como abogadas? Iliana, tú y Elizabeth Muñoz, que es la otra abogada que está acompañando el caso de Maite. Bueno, esperamos que sea un juicio justo, transparente, que sea lo más fluido posible y lo menos revictimizante para la víctima. Porque la víctima se siente absolutamente sola, se siente cuestionada, con justa razón siente que nadie le cree, porque efectivamente hasta ahora nadie le ha creído, ninguna de las personas que se supone que debieron haberle ayudado, la ayudaron. Como te comentaba hace un rato, se quedó sin amistades, su núcleo familiar es pequeño y efectivamente siente que nadie le cree. Siente que solamente ha pasado por esta investigación y por este proceso judicial para ser cuestionada y que efectivamente así ha sido. De hecho, ella está pidiendo mucho apoyo porque se siente muy sola, siente que en el fondo va a estar ella contra un sistema completo, luchando ya primero por haber sido víctima de estos graves crímenes y luego por ser víctima del sistema judicial. Entonces lo que más quiere ella, que lo pide, es apoyo, de cualquier tipo de apoyo. Ella no está llamando a hacer funas, nada por el estilo, solamente está haciendo un llamado como para sentirse apoyada, sentir que habemos personas que le creemos, que efectivamente confiamos en lo que ella está diciendo, y que estamos pidiendo, exigiendo justicia, porque han pasado ya 2 años y medio, pero en el fondo el juicio recién comienza, porque el juicio va a durar un par de semanas por lo menos, hay hartas pruebas, hay un montón de testigos, esto tiene todavía para un buen rato más, que es de hecho donde va a tener más presión la víctima, porque va a tener que nuevamente declarar todo lo que le ha sucedido, todo lo que le hicieron. Y que esta no es ni la primera, ni la segunda, ni la quinta declaración. Maite ha tenido que declarar incontables veces, lo que ha sido tremendamente revictimizante para ella. Entonces, lo que más esperamos es apoyo, apoyo feminista, apoyo de las comunidades, apoyo del territorio, apoyo del que sea, pero para que Maite no se sienta sola en este proceso que ha sido tremendamente triste, brutal. Bueno, no, no tengo adjetivos, que ha sido horrible para ella. Eliana, justamente porque tú me comentas el tema de la revictimización al cual ha estado expuesta Maite, quería preguntarte por la posibilidad de reparación. Durante este proceso que ha sido completamente brutal para ella, ella ha tenido varios periodos de intentos de suicidio, su salud mental ha estado gravemente comprometida. Entonces, quería preguntarte si existen mecanismos en nuestra legislación, en el sistema judicial, en el que se solicite reparación integral para la víctima, pensando en las graves negligencias que incurrieron los funcionarios públicos en tres instancias diferentes, PDI, Carabineros, Sistema de Salud, porque no solamente se necesita justicia, que claramente es lo que más urge en este caso, que estas dos personas no vuelvan a cometer el crimen que cometieron hacia Maite y que reciban castigo, pero ella para que pueda continuar con su vida, cómo conseguir un proceso de reparación para ella también. Claro, efectivamente, obtener justicia formal es uno de los eslabones de la tremenda cadena como de reparación para las víctimas. Es algo muy, muy importante, pero no es lo único, claramente. Bueno, lamentablemente acá el proceso de reparación que debería haber empezado desde el día uno ha sido, bueno, no decir malo, pero no ha sido suficiente. De hecho, ella ha estado tratando sus diagnósticos como el trastorno de estrés postraumático grave, la depresión grave también con intento suicida activo, etcétera. Lo ha estado tratando ella de forma particular, ella con su sistema de salud. Estuvo un tiempo siendo atendida por una psicóloga del Centro de Atención de Víctimas, pero era una sola psicóloga que lo hizo bien, yo no lo estoy cuestionando, pero con solo un par de atenciones psicológicas claramente no hay reparación para una víctima. Y además, como ella ya estaba en esta, estaba internada, de hecho, porque ella intentó suicidarse muy pronto después de su rescate, prefirieron por no sobreintervenirla más que siguiera con los profesionales de este centro donde ella estaba internada. Pero eso fue lo único que se hizo al respecto. No se ha intentado ninguna otra forma de reparación, o alguna medida de protección autónoma, nada. Al contrario, ha sido absolutamente revictimizante para la víctima, por ejemplo, el hecho de que la hayan citado a todas las pericias, a tres pericias, al Servicio Médico Legal de Valparaíso, a pesar de que la fiscalía le consta desde el principio que ella no es de la quinta región, que ella es de la región metropolitana. Y tuvo que viajar tres veces desde Santiago a Valparaíso solamente a ser evaluada pericialmente, siendo que ella las únicas veces, la única vez que había venido antes a la región de Valparaíso fue precisamente cuando la trajeron secuestrada. Entonces el hecho para ella de venir, de venir y tener que quedarse una noche acá, porque la citaba muy temprano en la mañana el servicio médico legal, entonces tenía que venir y quedarse en un hotel para ir al día siguiente a la evaluación. Tan solo el hecho de venir ya era para ella tremendo. Y tuvo que venir tres veces. Intentamos hacer las acciones para que la pudieran evaluar allá en el Servicio Médico Legal de la Región Metropolitana, que tenía todo el sentido. Sin embargo, nos dijeron que no desde la Fiscalía, que eso se tenía que hacer de acá. También preguntamos si podía ser evaluada al menos por el perito psiquiatra a través de Zoom. También nos dijeron que no, que tenía que ser presencial. Y bueno, así es como ella tuvo que venir tres veces solamente a ser evaluada pericialmente. Entonces, bueno, ¿qué reparación hay cuando el mismo sistema de justicia es el que te está violentando de esta manera? Porque claramente eso era evitable. Con un poco más de buena voluntad, con un poco más de diligencia, se hubiese podido evitar que ella tuviera que venir tres veces más a esta región. Bueno, con todo lo que eso conlleva, sobre todo considerando, independiente del tema del delito, que ella tiene muchas y graves enfermedades, muchas de esas inmunitarias, y estábamos en plena pandemia y tuvo que viajar y de vuelta en un bus interurbano para exponerse a todos estos múltiples contagios, solo para venir a hacer una diligencia que podría haber hecho perfectamente en la misma región en la que vive. Claro. Esto, bueno, evidencia nuevamente que hace falta una concientización profunda sobre la violencia de género en el aparato estatal completo, especialmente en el sistema policial y médico. Y en ese sentido, me imagino que es el movimiento feminista de mujeres organizadas el que está llevando a cabo esta lucha de concientización y también de exigencia de justicia. Yo quería preguntarte, Liana, ya para ir finalizando esta entrevista y agradeciéndote todo tu tiempo en compartirnos los detalles de este caso que es gravísimo, al que puede estar expuesta cualquier mujer que nos está escuchando de distintas formas. O sea, es una violencia que está muy arraigada al sistema patriarcal que existe. Nos recuerda el caso de Martín Pradenas, que finalmente terminó con el suicidio de Antonia. No queremos que esto se repita, queremos que Maite pueda tener su vida, rehacer su vida, que haya justicia. Entonces quería preguntarte de qué manera puede apoyar la comunidad y de qué manera también se le puede exigir a la justicia que se haga cargo de capacitar de mejor manera a sus funcionarios públicos. Mira, yo creo que alzando la voz, continuar con todas estas cruzadas de alzar la voz, de visibilizar la violencia, y no solo de visibilizarla, sino que de actuar acorde a esta visibilización, porque no sacamos nada con seguir informando a los distintos actores de la sociedad civil y estatal qué es violencia de género, cuando en la práctica lo que ocurre es que se denuncia un caso de violencia de género y de inmediato se decide no creerle a la víctima. Es muy, muy brutal, muy crudo decirlo, pero efectivamente no se le cree a las víctimas. Y la única forma es seguir visibilizando y cada uno de nosotros y nosotras también cuestionarnos qué es lo que estamos haciendo que no le estamos creyendo a las víctimas. En este caso, el apoyo en concreto que está pidiendo Maite es en general que la estén apoyando para exigir justicia. Hay algunas personas que van a ir presencialmente como público. público, al tribunal. Hay otras personas que a través de redes sociales la han estado apoyando a ella por interno, indicándole, yo te creo, Maite, continúa adelante, etcétera. Pero en sí yo creo que estamos muy, muy lejos de efectivamente tener una solución pronta a este problema de la violencia de género. Creo que estamos en pañales. ¿Vamos bien orientados como país? Claro que sí, porque tenemos varios tratados internacionales que están ya vigentes en Chile, que son como la Convención de Belém do Pará o la Convención para Erradicar la Violencia en contra de las Mujeres, pero en la práctica eso se queda como en letra muerta. ¿Por qué no sacamos nada con denunciar si ni los mismos carabineros ni la misma PDI va a creer? Entonces, esto se tiene que ir mejorando porque si no, ¿cuándo las mujeres vamos a tener justicia? Las mujeres, las disidencias. No se puede quedar solo en una justicia como la justicia feminista que estábamos hablando o como con el apoyo o el apañe como paraestatal. Si acá se necesita apoyo, claro, de todos los sectores, pero lo que se necesita también es justicia. Y una justicia que sea reparatoria en todo el ámbito, no solamente en el ámbito judicial. Y bueno, eso no sé qué más decirte realmente, es un poco desalentador el panorama en el que nos encontramos actualmente, pero sabemos que esto ya debería ir mejorando, porque somos las mismas personas que construimos una sociedad las que tenemos que hacer que esto avance. Todas las personas, no solo las mujeres. Gracias, Eliana. Es así, todas las personas estamos construyendo esta sociedad, mujeres, hombres, disidencias, y estaremos haciendo el seguimiento de este caso, del caso de Maite, para que se sientan acompañadas al menos desde el ámbito de la comunicación comunitaria. Y espero que les vaya muy bien en el juicio, el día de mañana. Y cualquier cosa nos vayan contactando para tener más información acerca de qué es lo que está sucediendo. Estamos conversando con Eliana Espinosa, abogada de la Red de Abogadas Defensoras de Mujeres, y agradecemos muchísimo tu tiempo en esta entrevista para Radio Placeres. Muchas gracias a ustedes por la difusión y por todo el apañe. Tú escuchas Radio Placeres, 87.7 FM.